Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas patatas al horno con salsa curry. Pues esta idea de receta que os vamos a enseñar hoy, de estas patatas que cocinaremos al horno y luego las serviremos con una salsa de curry, es una idea que podéis usar como guarnición, como entrante o a modo de aperitivo. En función de la temporada en la que nos encontremos, podemos hacer exactamente la misma receta usando boniato en lugar de patata. O boniato, o no sé si lo conocéis mejor como batata o patata dulce, como la conozcáis. Personalmente a mí me gusta todavía más con boniatos, aunque bueno, algunos meses del año ya sabéis que no los tenemos de temporada y es muy difícil encontrarlos. Entonces por eso os digo que en general lo podéis hacer con patata, pero la temporada de boniatos os animo a que lo preparéis con boniatos. Y si os animáis a experimentar, también podríais probar haciéndolo con tiras de zanahoria al horno, que también queda buenísimo. Y así tenéis diferentes opciones, pues para, si os gusta la idea, pues podéis ir usando estas diferentes versiones como acompañamiento pues de un plato de carne o pescado si lo consumís, con un huevo a la plancha, por ejemplo, o con alguna hamburguesa vegetal, que por cierto os dejaré el enlace para que vayáis a ver todas las recetas que tenemos ya publicadas de hamburguesas vegetales, que me he dado cuenta que ya tenemos unas cuantas, lo cual me encanta porque ya sabéis que siempre estamos haciendo combinaciones nuevas y para ir variando. Y la salsa, como veréis ahora, que os explicaré la receta paso a paso, es súper fácil de preparar porque únicamente lleva dos ingredientes. Y seguro que cuando la probéis, luego os vais a animar a prepararla más a menudo y aplicarla en otras recetas. Queda muy bien para ensaladas. En un momento tenemos una salsa perfecta y además es refrescante y queda muy bien con ensaladas. Así que ya veréis que os la vais a querer apuntar y guardar bien. Y ya veréis que, aunque sea una preparación muy sencilla, os va a ir bien que os explique todos los pasos y los trucos que hemos usado nosotras, porque así, una vez ya lo preparéis, pues siempre os acordaréis de la receta y siempre os saldrá perfecta. Así que vamos a la receta paso a paso, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de esa suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos añadiendo cada día. De lunes a viernes siempre tenéis una nueva receta cada día. Y podéis acceder a ellas con esta suscripción mensual. Las podéis descargar en PDF, podéis imprimirlas y aparte tenéis las planificaciones semanales que vamos colgando cada jueves para ayudaros a organizar y que no tengáis que pensar cada día qué comer. Os damos unas propuestas y así ya tenéis parte del trabajo hecho. Así que echadle un vistazo si todavía no os habéis apuntado. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta receta. Lo primero que haremos será precalentar el horno. Nosotras lo hemos puesto a unos 200 grados. Luego vamos a pelar las patatas, o en el caso de usar boniatos, pues los boniatos, los pelamos y los cortamos en tiras. Luego los vamos a mezclar todo con aceite, con un poquito de aceite, o que sea de oliva virgen extra, y lo vamos a mezclar bien para que queden todas las patatas o trozos de boniato bien impregnados. Entonces los vamos a esparcir en una bandeja de horno que pondremos antes un papel vegetal para que no se peguen, y es importante esparcirlas bien para que no se queden amontonadas y no se cocinen unas más que otras se quemen un poquito y las otras queden crudas. Es importante que estén bien esparcidas. Esto lo vamos a meter en el horno y lo horneamos durante unos 25 minutos o hasta que estén tiernas y ligeramente tostaditas. Claro, si usáis patatas o boniato, a lo mejor el tiempo cambia un poquito porque los boniatos se hacen un poquito antes, pero claro, también depende de vuestro horno, del tamaño de las tiras que hagáis, etc. Así que mejor ir mirando, ir comprobando qué tal van. Y a mí me gusta que queden un poquito doraditas, así que si todavía están un poco duras o no tienen ese aspecto como doradito, pues las podéis dejar unos minutos más hasta que tengan el aspecto y la textura que a vosotros os gusta. Entonces, por otro lado, para preparar la salsa vamos a usar queso fresco batido, aunque también podríais usar yogur griego. Nosotras hemos preparado la salsa de las dos maneras y de las dos maneras queda bien. El queso fresco batido es un poco más líquido y el yogur, si usáis el griego, es un poco más cremoso, pero no tiene más importancia. Entonces, en un vasito o en un bol pequeño, donde queráis, vamos a mezclar el queso fresco batido o el yogur con curry. Nosotras hemos usado curry en pasta Ya sé que muchos de vosotros nos decís que no encontráis el curry en pasta. A ver, lo podéis comprar siempre en tiendas especializadas o lo podéis comprar por internet, pero si no, podéis usar el curry en polvo, que ese sí que está en todos los supermercados, en la sección de especias. Y ese sí que, bueno, es lo mismo, lo vamos a añadir y mezclar con el queso fresco o con el yogur, da igual. Lo mezclamos. La pasta es un poco más, bueno, depende del tipo de curry que uséis, la pasta es un poco más intensa, así que con menos cantidad pues tendréis un sabor. Podéis ir añadiendo unas cucharaditas, ir probando y cuando esté en el punto de picante o de sabor que os gusta, pues entonces paráis de añadir. Y si no, siempre podéis rectificar poniendo un poco más de queso o de yogur. Así que no hay necesidad de que os demos cantidades porque dependerá mucho de vuestro gusto. Y eso es todo. Cuando estén las patatas asadas, pues las vamos a servir en un plato y añadiremos la salsa por encima. Eso es todo. Si queréis hacer una versión vegana, es muy fácil porque solo hace falta sustituir el yogur, sea griego o queso batido, por un yogur de soja y entonces ya tendréis la salsa curry en versión vegana y no tiene más dificultad. Así que esperamos que os haya gustado mucho la idea, que ya sabéis que de vez en cuando nos gusta dejaros alguna idea original de receta así como de entrante o de pica pica, además de ir poniendo siempre recetas de platos principales que os ayuden a salvar una comida, una cena, que sabemos que es lo más importante para vosotros. Pero de vez en cuando pues puede servir una de estas ideas para, sobre todo para cuando no sabéis cómo acompañar un alimento determinado, por ejemplo, si hacéis algo rápido, tipo una pechuga de pollo a la plancha, un pescado al horno y no sabéis con qué combinarlo o acompañarlo, pues esta es una opción. Y eso es todo. Si os surgen dudas o comentarios acerca de la receta, siempre estamos dispuestas a contestaros lo más rápido que podemos. Y eso es todo. Solo nos queda daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydeals.com y, como siempre, por dejarnos las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo, ya lo sabéis. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!